里的爱が手を挙げの Willing Me 努力の目で観察里的爱が車内ならば止まる y no pienso ir a comprar 車内ならば止まる Si salgo la puedo quedar Ya hice lo que tengo que hacer Ya hice lo que no tengo que hacer Creo que no puedo dormir Estoy rojo y no me Ya estamos al aire. Uy. 1, 2, 3, 4. Buenas noches. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo andan todos? Buenas noches, Luna. Buenas noches. ¿Cómo me escucho? Ahí va, ahí va. ¿Ahí te escuchás? Ahí está Viola. Bien ahí. Vamos. ¿Qué onda? Hoy hay una ausencia. Hay una ausencia en este programa. Es un programa muy especial, como siempre. Estamos acá como si fuéramos una mesa que le falta una pata. Podríamos decir que en cualquier momento se unirá con nosotros, pero tenemos un integrante que ahora está en Miami y nos va a estar llamando para más o menos complementar esta mesa y aportar, como siempre, con sus grandes comentarios, su explayamiento lírico fundamental para este programa. Pero bueno, hacemos lo que podemos y vamos a estar hablando de rock, vamos a tirar data y vamos a estar hablando de cosas muy interesantes con Luna acá haciendo de las suyas, con David del otro lado aportando siempre con su sonrisa increíble, nuestro rayo de sol, nuestra luz al final del túnel, y con un invitado estrella que cada tanto parece que va a venir muy seguido. Todavía es un saludo acá. Pero bueno, vamos a hablar de rock. Primero que nada, comentarles a quienes estén escuchando que están escuchando la Radio Roja. Pueden escucharnos por aire, quizás al 90.1 FM. Y si no, online por radioroja.com.ar. Para comunicarse con nosotros y participar de este programa que está recién comenzando, pueden comunicarse por el 3548-572403. Ahí pueden mandarnos temas para que pasemos al final del programa. Después va a pasar a ser parte de la playlist que tenemos en Spotify. Y también pueden mandarnos sus comentarios, mandarle saludos a la abuela Queca, mandarle saludos a alguna persona que esté en confinamiento o lo que les pinte. Mandar su opinión respecto a la música que vamos a estar pasando, porque bueno, este programa como que básicamente está apuntado a ese lenguaje musical, me parece, ¿no? Nunca mejor dicho, bueno, rock. ¿Rock o...? Rock, un género musical nacido en los 60, caracterizado por su rebeldía, sus letras antisistema, sus guitarras eléctricas prendidas a fuego y destrozadas en mil fragmentos. Resulta sorprendente, quizás no tanto, que a pesar de que hubo muchos íconos femeninos en la historia del rock, no hayan sido tan visibilizados, ni hayan tenido tanto conocimiento, reconocimiento. Como que siempre se lo consideró un género musical para hombres, no vamos a ahondar en todo el trasfondo cultural e histórico, pero ¿a vos te pasa de repente? Yo no me puedo olvidar de Jimi Hendrix tocando Foxy Lady y agarrando la guitarra como si fuera una extensión de su miembro. Es como que hay estas cosas de exhibicionismo, de actitud, qué sé yo, llevaron un poco a la sociedad a pensar que esto era más para hombres, ¿no? Y como que hasta el día de hoy, como que se sigue pensando increíblemente, pleno siglo XXI, esa imagen de la mujer como una ninfa en el bosque, ¿no? Así calándose, limpiando la casa cual revista Lean. Y adelgazando el camino con su ramo de petunias. Como que se dice, no, una señorita no podría subirse a un escenario, digamos. Y cocinar. Claro, ¿viste? Como que no podría exhibirse así su cuerpo y cantar letras muy trascendentales y tirar una data y bajar una línea. Aparte tampoco se pueden drogar. Claro. Eso se sigue pensando, por desgracia. De todas maneras, las mujeres tuvieron en el rock que rompe con todos estos estereotipos, estos prejuicios, estas estructuras. Y nosotros vamos a seguir un poco esa línea acá en este programa. Vamos a hacer un programa especial hablando de las mujeres del rock. Sin importar tanto a la época, hay un montón para hablar, pero vamos a hablar de las bandas que más nos parecieron interesantes. A mí, a Luna, a NASA, y como siempre David ahí aportando también con sus grandes comentarios. En lo principal quería hablarles de una banda, si me permiten, arrancar con este programa con un bandón. ¿Qué banda? Mira, no sé, a mí me gusta mucho, es como que me gusta un montón porque combina correctamente, según yo, todo esto, todo el rock, todo el blues y todo el soul pantanoso de los Estados Unidos. Sí. Lo hace de una manera muy piola, en mi opinión. Y... Ah, mirá, acá me dicen... Pero decilo por el micrófono, que la gente te escuche, David, por favor, te lo pido. Ah, tenemos una información de último momento acá. Buenas noches, NASA. ¿Qué onda? ¿Está NASA ahí? ¿NASA? ¡NASA! ¿Nos oyes? ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo anda, Rey? ¡Ah, buenísimo! ¡Qué flashada! Estoy muy bien, Rey. Está un poquito saturado, pero va como loco, me sí, parece. Sí, alejate un toque del micrófono ahí. ¿Estás poniendo un chato ahí? Ah, es que tengo el micrófono de los auriculares, ¿viste? Y no. Todavía no sé manejar la distancia. Ahí va, bueno, hay presupuesto para unos auriculares por lo menos. Eso es un montón ya. ¿Qué onda, NASA? ¿Qué estás haciendo en Córdoba? ¿Estás chongueando? No quería revelar dónde estaba, pero bueno. Ah, acá te dijimos que estabas en Miami, pero bueno. Ah, qué bajón. ¿Estás en Córdoba? Me hubiera gustado. Sí, estoy en Córdoba. Ya está, ya está. Estoy en Córdoba, la provincia, evidentemente. Bien. Bueno. ¿Cómo está el clima allá, chiques? Me interesa saber si sigue siendo como todos los miércoles y... Mira, te voy a ser sincera, está lloviendo. O sea, esto es como algo, una cábala, boludo, de programa de miércoles. No sé qué pasa. Cuando nos juntamos llueve. Está bueno, la verdad que creo que contribuimos al ecosistema casagrandense a full. Sí, es una buena manera. Es como la manera de ver el vaso medio lleno. Siempre parece que va a llover si solo miras las nubes, ¿viste? ¡Ay, te extraño, Bonasa! Mira, aquí está esa ventana. Qué lindo. A ver, ya ustedes, la verdad, un montón. Les quería decir que, digamos, lo positivo y lo negativo es una cuestión de perspectiva. Para mí está buenísimo que llueva. Claro, con esa gente que dice, no, doy más el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Yo no sé cómo pensás vos, yo soy del partidario que si hay suficiente para brindar que estamos vivos y no volvimos locos en esta sociedad, es suficiente. O al menos sí, agradecer que tenemos un vaso, ¿no? Por lo menos. Como que lo malo y lo bueno no tiene por qué afectar la cantidad que hay en el vaso, digamos. Ahí va. ¿Qué dijo? ¿Alguien entendió? ¿Alguien que me diga lo que acaba de decir? Yo creo que el que la cazó, la cazó. Dale. Claro. Si la cazaste es porque estás ahí. Si sos del palo. Ya, me compartí lo que tenés, boludo. ¿A mí me lo decís, Lula? Y claro. ¿A quién va a ser? Bien, no, nadie me dijo que empiece, ¿viste? Pero lo voy a hacer. Bueno, dale, mandale. Bueno, dale. Si tenés bueno, algo. Escuchen esto. ¿Oyeron hablar del movimiento beat? No. Yo no había oído hablar del movimiento beat. Hasta que empecé a buscar acerca del artista de la cual les voy a hablar. Papá. Dice María que soy súper parado. Porque hay mucho delay y cuesta entenderse. Pero bueno, yo por ahora voy bien. Se entiende acá, más o menos hay un buen feedback. Mándale mecha. Bueno. La cuestión, movimiento beat. Sí, es un movimiento post-hipismo, por así decirlo. Es un movimiento post-hipismo, pero con un replanteo un poquito más, ¿cómo decirlo? Nerd, si lo quieren decir así. Ajá. Es como que esta gente que muchos son autodidactas, otros son universitarios, que tienen esta como replanteamiento de la ideología, son todos artistas y en cierto momento en Nueva York generan esta nueva forma radical de pensamiento que como que lo que hace es poner en jaque la moral estadounidense y cuestiona las estructuras sociales relacionadas al amor y a la familia. O sea, es flashero, ¿no? Esta gente practicaba el amor libre, como que tenía muchas parejas, no tenía miedo a los desnudos y hacían fotos de todo tipo que eran clasificadas como pornográficas, siendo que ellos las consideraban artísticas en otro sentido, que no era, que no iba con ese mercado. Entonces, sus dibujos también eran eróticos, siendo que ellos no los veían de ese modo. Siempre fueron como bombardeados en esa época, pero en este momento son como bastante como la línea que sigue el presente contextual en el cual estamos viviendo, ¿no? Como que marcando un poco todo esto, ¿no? Del poliamor, la relación abierta, en ese sentido, desde ese lado, ¿no? Sí, en ese sentido, y también una forma de plantear la vida que no va acorde a las religiones, sino de una moral creada por uno mismo. O sea, va mucho más allá del sexo esto, es una un cambio de todo. Claro, desde el romper la social moral. Muy zarpado. Che, y esto de que sea post-hipismo, ¿no? Es como, onda, después de los 60, una onda, ¿por dónde rondaría? Claro, esto empieza después de los 70, a mediados de los 70. Ahí va. Las mujeres de este movimiento eran muy bombardeadas porque eran mujeres que iban justamente en contra de esta imagen que vos me estás hablando hace un rato. Imagínate que una mujer que practicara el amor libre y tuviera un hijo sin estar casada y estuviera separada de su pareja con la cual tuvo el hijo, era como una persona que iba en contra de los estándares, pero era como el anticristo, ¿entendés? Entonces, Patti Smith, la persona de la cual voy a hablar, era parte de este movimiento. Ella tenía unas formas de actuar que iban en contra de lo impuesto. Y esto fue lo que también generó que tuviera repercusión, ¿no? Como su forma de pensar, el movimiento en el cual la sociedad estaba incluida, obviamente. Y esto va a desencadenar su obra, ¿no? Que antes de hablar de su obra, quisiera que la escuchen y que pongan los dos temitas que puse ahí en la lista. De una, como para ver por dónde van los tiros. Señor director. Exactamente, así apuntaba mejor. Bueno, si quieren mandarle mecha a los temas para que la audiencia escuche. Vamos con Empati, vamos con Empati. ¿Tenés Patti Smith, la loca que rompió con todo esto de la moral. The fire I breathe, love is a banquet on which we feed.

Se llama el tema. Sería Tierra de los Pájaros, creo. ¿NASA anda por ahí? ¿Está conectado? Porque estuve... A ver, NASA me había pasado su artista. Y bueno, estuve descargando los temas. Estuve ahí escuchando un poquito. Cosa que no había hecho. Y bueno, considero que está mal. Porque la verdad que es una persona... Una mujer reconocida dentro del ambiente del rock. Y que vale la pena, digamos, investigarla. No lo había hecho hasta el momento y me llevé con una sorpresa. No sabía sobre el movimiento beat del que había estado contando NASA, pero sí estuve leyendo las letras y la verdad que creo que no hace falta ni saber que forma parte de ese movimiento, porque las letras, ese tema que se llama Power to the People, es como, ok, sí, te vas entendiendo por dónde va la mano, por dónde va la impronta que le quiere meter a su arte. Así que, para quienes no lo hayan escuchado, les recomiendo también que busquen el significado, si no saben inglés, de sus letras, porque tiene un contenido bastante importante. Sí, la verdad que es muy interesante ella. Me llamó la atención este apodo que tiene, que el otro día hablamos de los apodos y que tienden a ser medio random. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, joya. Por ti, claro. Ah, genial. Bueno, le dicen la madrina del punk. me encanta. Me encanta. Yo digo la madrina, el tío, el primo, viste. Tremendo. Claro, está todo el árbol ahí. Primo segundo del punk. Primo segundo del punk. ¿Y ese quién es? Sí, ¿sabés que mi hijo era primo segundo del punk? Pero igual, vos sabés que yo me di cuenta de que, como que, no sé si tiene que ver con el ego o con el fanatismo o qué mierda, pero buscando los artistas cada vez que tenemos que hacer un programa, como que al final todos se llaman madrina del rock, padrino del rock, rey del rock, rey de no sé qué, o sea al final son todos reyes, boludo. La emperatriz del rock. Sí, en el caso de Patti Smith, ella no se considera una artista del rock. Y ese título como que le importa muy poco. Claro. Ya voy a estar hablando más adelante de su arte, como ella lo considera, pero voy a hablar un poco de su vida, me parece interesante. Ella tiene una infancia muy pobre, nace en Chicago, Illinois, y es hija de una cantante de jazz aficionada y un padre que trabaja en una fábrica, pero que es un amante de la filosofía y de la lectura. Y ella está criada fuertemente en el... Ella es testigo de Jehová. Y a medida que va creciendo, como que... también siendo una gran lectora, como que accede a un montón de tipos de pensamientos fuera de la religión y termina desligándose de la religión con una frase que es muy célebre de ella, que dice: Jesús murió por los pecados de alguien, pero no los míos. Así que como que... Ah, bueno. Desde el punto de vista de lo que era la mujer de los... principio de los 70, eso era como una afirmación que tenía un peso muy grande. Y quizás ahora el desligamiento de la religión sea mucho más simple, pero en ese momento significaba un gran paso ideológico. O sea, anti iglesia, casi, Patti Smith, digamos. Digamos, ella cree en Dios, pero no de la forma que se lo propone su religión. Bien, ¿qué religión? Ah, el Testigo de Jehová. Testigo de Jehová. Es muy loco eso, porque suele pasar mucho que tenés, no sé, los hijos, las hijas, como que o siguen los pasos o rompen con todo eso. Y ya que venga de una estructura como Testigo de Jehová, y al mismo tiempo que tengo un padre así como tirado a la filosofía y una madre más tipo jazz aficionada, dio un cóctel a lo que iba a ser después, ¿no? Eso es muy interesante. Un cóctel muy interesante, totalmente. A los 18 empieza a trabajar en una fábrica textil y a los 20 queda embarazada. Según sus mismas palabras, no tenía ni estabilidad emocional ni financiera para criar un hijo. Por eso lo dio en adopción y se va a Nueva York. Diciendo, voy a cambiar mi vida y me voy a volver un artista. Mierda. También ella vive algún tiempo en París, siendo muy joven, y empieza a desarrollarse en ser una performer, que es lo que a ella le gusta hacer. Actuar, recitar poesía, componer música, dibujar. Todas las ramas del arte las hacía de forma callejera y las siguió haciendo en Nueva York cuando volvió de París y cuando empieza a meterse en el under del movimiento beat, ¿no? Ahí, en el momento en que están haciendo. Ahí va. Hay un hotel que se llama el Hotel Chelsea, que es un hotel de Nueva York muy conocido porque muchos artistas del under vivieron ahí en algún momento. Y ella vive ahí y empieza a tener contacto con un montón de gente que la incita a producir y a gestar toda una nueva ola de creaciones que son las que la vuelven famosa, ¿no? Y así surge el disco del cual vamos a pasar dos temas ahora, que son los siguientes dos de la lista. Por favor, David, que estás ahí escuchándome. Che, para, ¿cómo andás? Escúchame, antes de que mandemos los temitas, tenemos un mensaje. Sí. Tenemos un mensaje de Ale, que dice: chicos, acá Firme, muy buenas las editoriales que presentan. Firme como oreja de estatua. Quiere mandarle un beso y felicitaciones a Sofi, que rindió un final de la Facu con 8. Vamos. ¿No tenemos aplausos ahí? Bueno, si no tenemos aplausos, la podemos. A ver. Bien ahí, loco. Muy orgulloso acá, del otro lado de la pantalla. Bravo, Sofi. Bueno, para festejar vamos a mandar Patti Smith entonces. Como ahí. Dale. Como pueden ver, la define bastante, no solo la mezcla de géneros que se pueden ver desarrollados en temas que son muy largos algunos, sino que se recita mucho, no tiene una melodía estructurada, genérica. Los temas famosos de ella sí la tienen, pero los demás, que son los mejores, tiene mucha libertad a la hora de experimentar, de moverse a través de la composición. Y creo que es muy importante para lo que es el hip hop y todo el movimiento del rap también. Los artistas de los 60, 70, 80 que empezaron a... ¡Gracias! ¡Arre! A componer a través de... Ese delay. Les mando gracias. Que empezaron a componer de esa forma. Bueno, ya me perdí porque me entraron a distraer, pero bueno. Hagan lo que quieran, pongan los temas, sáquenlos. Seguí contando lo que estabas contando, boludo. Bueno, como para sacarlo limpio, como que esa experimentación también. Vamos con los temas, y después sigo hablando. Dale. Ahí va. Vamos con el tema. Bond Smith. Before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head,

Pat Smith. Me encantó, la verdad, ¿qué querés que te diga? La verdad que la voy a agregar no solo a la playlist de Cuarentennial, sino a la playlist personal. Claramente. Hay un asa. Hay mucho más de donde vino eso, ¿eh? Me gusta cómo suena. Así que hay más de donde vino eso. Sí, tiene no solo más discos, sino que también tiene obras de arte, tiene libros que han sido premiados. ¿A qué te referís con obras de arte, NASA? Más obras de arte, me refiero a obras de arte visual. ¿Plástica? Ah, mirá vos. Dibuja, pinta, también actúa, escribe parte de guiones o ayuda en guiones. Su libro se llama Éramos unos niños y cuenta la realidad contextual y cultural del bohemio newyorkino de ese momento, y toca momentos en los que conoce un montón de las figuras, como ponerle Andy Warhol, bueno, figuras del momento de New York en el cual está explotando en los 70, ¿sí?, todo este movimiento beat, ¿no? Es un artista que influenció a un montón de bandas, ya sea como directa o indirectamente. Ahí va. Johnny Depp tiene unas botas que le regaló ella. ¿Johnny Depp? Que sí, y las usa en una de sus pelis. Sabes que no me acuerdo en cuál exactamente, pero hay una de sus pelis en las que la lleva en un montón de partes a las botas de Patty. Me encanta. ¿Para, en una peli? Un montón de bandas, sí, en una peli. Un montón de bandas hicieron reversiones de sus canciones. También un montón de músicos buscaron así como... La buscaron para conocerla, para tocar un rato, como que es una persona que te puede enseñar mucho con tan solo tener una charla. Y también es íntima amiga de Bob Dylan, es como también nos ponemos a pensar como... ¿Íntima? ¿Qué tan íntima? Soy amiga de él. Hacen una gira como grupo juntes, y en simultáneo y también o... cuando Bob Dylan es galardonado con el premio Nobel, ella lo recibe en su nombre y toca una canción de él, y cuando está justo llegando a la parte más fuerte de la canción, como que ella se pone a llorar y pide disculpas, sigue tocando de vuelta. Y cuando pasa eso, es como que explota la canción y la gente se reemociona y lo ovacionan de pie por no sé cuántos minutos. Como que es un artista que sabe contar mucho a través de la expresión corporal, la voz. Como una Yoko Ono, pero con más talento. ¿Yoko Ono? ¿Con qué me está comparando, boludo? Dale. No, bueno, ¿Yoko Ono? Se entiende, ¿no? Como una Yoko Ono con más talento. Como que la Yoko Ono siempre es muy expresiva corporalmente, ¿no? Y como que se pone roja y todo. Pero claro. Uno de sus amigos de este movimiento beat es un escritor que describe sus shows como un ritual umbanda, como que te hace conectar hasta el punto que pasa de ser un show a convertirse en un ritual. Como que sabe atrapar mucho al público, y más allá de una gran artista de lo que fue la historia del rock, es una gran showwoman y una precursora de lo que es el feminismo. Claro. Y las búsquedas de estructuralistas modernas. Lo y que por sí. Eso es tan importante. La podés apreciar como cantante, o la podés apreciar también como pensadora, o como un montón de ramas. Es muy interesante. Va a estar en la playlist y seguramente también van a poder acceder tocando la canción a su perfil y van a poder escuchar sus discos. Vi que hizo un cover de... A la gente que le gustó, que le incito a que lo hagan. Hizo un cover de Nirvana, de Smell Like Teen Spirit. Like Teen Spirit. Sí. Qué bueno eso que decís, NASA. Pero no, para no te quiero interrumpir, perdón. De Nirvana. ¿De Kurko? De Kurko Bain. Y hay un tema en uno de sus discos que está dedicado. Un tema muy triste, muy lento. Ah, mirá. Hay que averiguar cuál es. Vamos a googlear cómo, sí, cómo hace la Ale. Acá nos mandó. Nos mandó Ale y dijo que Patti Smith tiene 73 años y fue el año pasado la imagen de Yves Saint Laurent. Estoy googleando, nos puso. Y nuestra periodista informativa. About a Boy se llama este tema que está dedicado a Kurt Cobain. About a Boy, me gusta. About a Boy, blah, blah. Bueno, y para quienes estén escuchando la radio online, o para quienes nos están viendo por Instagram, NASA, porque viste que estamos acá transmitiendo por Instagram. Hay dos personas en este momento, pero hubo más. Hubo más. Son las dos personas que yo, para mí, es como un estadio lleno. Ni siquiera están escuchando a NASA y están ahí viéndonos. Para lo que no sepa, estamos hablando de Patti Smith. Quien mira una pecera, ¿no? Porque está el vidrio ahí y están ustedes del otro lado. Claro. No se escucha nada. Entonces, es un garrón. Tenemos la facha acá, pero realmente lo importante es escuchar. Conéctense. Ahí, por algún lado debe estar el enlace. Sí, está el enlace fijado en Instagram, pero bueno, para quienes nos estén escuchando online, pueden comunicarse al 3548-572403. Muy bien. Ensayado. Acá equipo, tengo una buena esa, Tengo unos datitos, las botas, se las dio Johnny Depp y las usó en Alicia en el País de las Maravillas. Ah, en su personaje, el sombrerero loco, él lleva las botas de Patty. Mirá qué datazo ese. Uy, qué lindo tener las botas de Patty. Encima, soy Johnny Depp. Papa Francisco, y cuando le increparon como, che, qué onda vos y el catolicismo, dijo, no soy católica, pero reconozco lo bueno. Bueno, a mí es como que ¿Es que reconoce lo bueno? Claro, como que le desbarrancó ahí Patti Smith. Como que va rescatando lo mejor o lo que más le sirve de cada cuestión. Y claro, digamos que de los papas que han existido. No nos vamos a poner a hablar de esto porque vamos a hablar de esto en particular. Uy, la puta madre. Qué sé yo, al menos en palabras el Papa Francisco parece ser como un poco más progresista que unos cuantos. Pero si nos vamos a desviar de eso, para volver a Patti, les podría decir que ella dijo, hablando de si es una estrella de rock o no, dijo, No me considero una estrella de rock y menos una música, porque no sé tocar, soy una performer. En mi vida diaria soy una madre, tengo un gato, soy una solitaria, escribo cada día, me veo más como una escritora. Me gusta ese perfil. Hay muchos artistas que nosotros, digamos, nosotros como sociedad consideramos artistas y ellos no se consideran artistas. O que te dicen, no, yo no hago arte, yo hago trabajo, digamos. También. Produzco. Pero curiosamente suelen ser muy buenos los artistas que no se consideran artistas a veces, ¿no? No digo todos los casos, pero como, no, yo no soy artista, qué sé yo. Soy capaz que incluso no se quieren encasillar en ese... que es un encasillamiento enorme, ¿no? Ser artista es como... ¿Es eso o tienen baja autoestima? Bueno, también, digamos. Va por ese lado, me parece. Como que el hecho de encasillarse como artista también hace que tus obras se encasillen. Es como que el que no es artista tiene una capacidad artística mucho más grande por el hecho de no estar encasillado en nada. Entonces como que las uniones también que se pueden hacer como... de consideraciones a través de una creación son mucho más diversas cuando el que las crea no se considera un artista, porque une cosas que el arte desvaloriza o niega directamente, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Bueno, pero a mí me parece un poco, voy a tirar un poco una bomba, pero me parece un poco cobarde. O sea, Hiroshima. Estuvimos hablando la otra vuelta. ¿Por qué categorizarse? Estuvimos la otra vuelta hablando de que el arte no tiene necesariamente límites. O sea, cada uno le puede dar su definición. Definitivamente no hay una sola. Y como que en conclusión, medio que el arte es todo y todo es arte. Entonces, ¿por qué querer desencasillarse de ahí, digamos? O sea, está bien. Quizás también es lo que hace que, digamos, lo que hace que te puedas alejar de los boludos que dicen, eso que hace no es arte, ¿viste? Eso no es... Y no sé, yo creo que es una etiqueta muy grande igual, pero... Yo creo que elegir una etiqueta no me parece algo valiente como para decir que no hacerlo es algo cobarde, onda. Decir que sos artista es muy fácil. Decir que no lo sos y querer vender algo que haces sin ser artista me parece muy difícil. Creo que está buenísimo que exploremos otras definiciones para lo que hacemos que no vayan con lo que la cultura nos ofrece, sino con una creación personal. Hey, si no están sintonizando la radio, sintonicen que NASA está tirando una data acá, una reflexión. Sí, yo la verdad no soy de los que dicen todo es arte y todos somos artistas. Perdón, quiero discrepar. Para mí que todos... voy a argumentar un poquito. Somos potenciales artistas, digamos. Claro, como que todos tenemos los medios y los elementos para ser artistas, pero no sé si todos lo son. Así pienso yo, como que no sé si algo fuera de contexto, como puede ser un ruido de un motor o qué sé yo, es artístico. Para mí lo que juega mucho es la intención y cómo metes ese ruido de motor en una canción, en una obra, lo que sea. Claro, por eso, pero para mí el hecho de decir que no sos artista le está sacando la intención a lo que estás haciendo, un poco. Sí, pero también al decir todos son artistas... No, le estás poniendo otra intención. ¿Y cuál es la intención? Es muy distinto. De decir que no haces arte. La intención es demostrar que no todo tiene que entrar en la cabeza de la gente con las palabras que la gente entiende. O sea, creo que está buenísimo como una nueva ola de artistas que se consideran otras cosas más allá del arte y que no necesariamente se limitan a ellas, sino que no buscan definiciones para lo que hacen y meramente lo hacen, performan. Como acá, lo hacía Patti Smith. Acá hay alguien que piensa igual, no sé si piensa igual que yo o que Luna. Okay. Sí, acá tenemos. Estaba de acuerdo con todos. Estoy de acuerdo con todos. Es que eso es lo bueno, digamos. Acá hay tres pensamientos. Quizás hay dos extremos, hay uno neutral siempre. Igual hay puntos muy en común. Pero está bien, o sea, yo. A ver. Fui un poco dura, digamos, con mi comentario, pero no me parece mal, digamos, que alguien se considere fuera del arte si quiere hacerlo. No lo haría personalmente si, digamos, como intención, porque me parece que es un buen lugar para reivindicar, perdón, ciertas cosas. Como que situarse fuera del arte es peligroso, digamos, cuando uno está queriendo hacer contenido, sobre todo si estás, digamos, haciendo contenido como ella, desde lo que es el humanismo, porque ella también era una persona militante. Pero bueno, me parece también, digamos, algo a resaltar que ella haya dicho algo así. Claro, claro. ¿Vos sabés, boludo, que me hace acordar mucho? O sea, recordemos que me hace acordar mucho a Lichi la cara. No le vi la cara a Patti Smith. Me hace acordar mucho a Lichi. O sea, Lichi es una profesora de biología que teníamos. Le quería resaltar que nosotros nos desviamos hacia la imagen de artista, pero su frase textual es que ella no se considera una rockstar, sino una performance. Una artista de rock o una rockstar dice que no se considera sino una performance. Ahí va. Está bueno eso. Entonces, banco lo de encasillarse en el rockstar. Lo que menos se considera es una persona, una música, o sea, un músico, música, porque dice que ni siquiera sabe tocar, que no sabe cantar, que lo que hace lo hace porque le sale. Pero ella está apartándose del arte. Esto es una apreciación que hicimos hacia otro costado, pero no la toca del todo a Patti, digamos. Claro. Bueno, ahí la reentiendo, en el sentido de decir, no, yo hago lo que me sale y no me considero música o no me considero guitarrista. Como yo digo cuando subo video tocando la guitarra, no soy guitarrista, no soy música, no sé nada de música. Me gusta y lo hago, pero no lo soy, digamos. Claro, totalmente. ¿Y tenemos algo más de Patti Smith? No, pedí esos cuatro temitas nada más, Tommy. De una, bueno, despedido, ahí te va a llegar cosas. Ah. De una, perro, cuélgame la llamada con este pibe, por favor. Ya me están echando, tú. No, yo no sé qué decir más. Duró poco. Duró lo que tenía que durar, está bien. No sé, tenemos otros artistas. Tenemos más otras artistas. Yo no sé si acá mi socia, compañera, amiga, etcétera, etcétera, quisiera empezar con su artista. Muy interesante, por cierto. Si no, yo también tengo una bomba que creo que les va a gustar a todos, a todas. Si querés, vamos con ella y cerramos con esta que traje. Ok, mira, te voy a contar algo. Te voy a contar una banda que me gusta mucho porque combina muy bien el rock, el soul y el blues, digamos, más pantanoso de Estados Unidos. En mi opinión lo mezcla muy bien. Y la banda se llama Alabama Shakes y no me tiembla la garganta, no me tiembla el pulso. Oh, y ahora te tiraba la bomba de nuevo, boludo. Al decir, siempre hay uno. Claro, al decir que Brittany Howard, la cantante justamente, es el pilar fundamental de esta banda. No quiero ahondar mucho, pero es una líder muy poderosísima, que no solo es la líder de esta banda, que es de alta categoría, sino que en mi opinión tiene una voz, ¿cómo decirlo? Creo que va más allá de una voz potente que reivindica el rock, sino que no te pasa a vos que escuchás esas voces ásperas y flexibles que en un momento dado tienen una melodía muy dulce y en otro como que te lleva a un rasguido de voz. Se amolda a cualquier cosa. Y yo creo que sí, y tiene como una impronta, esa voz, como una huella digital, en mi opinión, que le daba un buen toque y la hacen ser el pilar definitivo de esta banda. Me gusta. ¿Cómo se llama? Brittany Howard se llama esta chica. Howard. Y la rompe por donde lo mires. Es genial, ¿eh? Yo la siento como una banda, y sobre todo a Brittany, como muy auténtica. En la música, en el escenario. Porque, no sé, viste, de repente, capaz que hay como un estereotipo de cómo es una mujer en el escenario, qué sé yo, hay unos prejuicios, y sin duda ella llegó para quedarse y romper esas cosas. La veo un poco como una antidiva del soul rock. Antiprincesa, claro, Chimbote. Como que no le tiemblan las piernas y el pulso a la hora de sudar todo el rock, haya que sudar y romper su Gibson SG en mil pedazos. Ah, es sí. Música, es instrumentista también. Toca la guitarra de la puta madre. O sea, wow. Posta que... Increíble. La rompe, pero muy bien. Y antes de contarte cómo es que esta banda pasaron de ser los bichos raros del pueblo, de hacer covers de AC/DC, a ser una banda de primera categoría de rock, soul, blues, creo que escuchemos un tema para que entiendan de qué estoy hablando. Se llama Don't Wanna Fight. Don't wanna fight. Y no quiero pelear. pero escuchen por favor, acá si el director quiere mandarle mecha, preparen las orejas, Alabama Shakes, con ustedes. Que tremenda banda, la conferencia. Gracias por un mensaje si te encantó, como a mí. Gracias por añadir. Y si no te gustó también. Bueno, mira, te quiero contar un poco cómo surgió la movida. Cuente. Como quizás deduciste, los integrantes de Alabama Shake son de Alabama. No me digas. Si fuiste un Sherlock Holmes, un Watson por ahí, mis aplausos y mis grandes reconocimientos. Pero bueno. Digamos, iba a pasar un tiempo antes que los integrantes de este hermoso grupo se juntaran. Cada uno estaba muy en la suya. ponele, para contexto, ¿no? El batero, Steve Johnson, está en un trabajo vendiendo discos, ¿no? Una tienda de discos. el guitarrista... Las que ya no existen. Claro, qué lindo eso. Me encantaría tener un vinilo. ¿Vos sabés que ahora está volviendo? Hay una onda media vintage dando vueltas. Hay los bichos raros ya como que son más. Me gusta eso. Una manada. Yo si tuviera la plata claramente lo haría. Olvídate. Porque viste que escuchar un vinilo, nunca escuché un vinilo, pero acá sin duda me podés confirmar que es como... Increíble. Sentir la música y tocar la música. Hay como descripciones como texturas, estaría, ¿no? Matices. Bueno, ya iba a hablar, ya me iba a poner medio drogadicta. Mejor sigamos con lo que estábamos hablando. Bueno, nada, el batero, como les contaba, de Alabama Shakes, vendía discos. El guitarrista, que era el que más quizás estaba en la movida musical, cuando no estaba pintando cercas, estaba con su banda de covers, los Tacos Pistols, haciendo un par de temitas. El baterista Zach Cook era veterinario y la cantante esta que acabamos de escuchar, Brittany Howard, se encargaba de entregar el correo en el servicio postal de Estados Unidos. Ah, mirá. Estaban como todos muy ahí, ¿viste? Y un acontecimiento clave los iba a unir. El baterista, no sé qué quilombo tuvo con su mascota y fue al veterinario. ¿Quién estaba ahí? El bajista Zach. Dijo, no sabes, estoy con Brittany, estamos haciendo unos temitos ahí, sí, no sé qué mierda. Dijo, posta, cállense a mi casa, hacemos alguna. ¿Esta noche? Sí, cabete. Pum, cayeron. Chao. Hubo una química, hubo ahí una conexión. Dijeron, no, esto es tremendo. Necesitamos un guitarrista. Brittany conocía al guitarrista y dijo, no, tengo el mejor. Es el mejor de mi escuela. Se conocía Brittany con el bajista y el guitarrista en la escuela. Y había como cierta correspondencia, como eran conocidos. Entonces lo llamó, cuando llegó el guitarrista, escuchó el demo de lo que venían haciendo, dijo, no, yo me quedo. Dejó su anterior banda y se unió a Alabama Shakes, que en ese momento eran The Shakes. Bueno, así empezaron haciendo covers de ICC, Led Zeppelin, empezando a moverse en los bares locales, temas de James Brown. Y empezaron a pegar. En un momento dado dijeron, no, ¿sabes qué? Basta de covers, quiero, me chupo un huevo, 40 minutos vamos a hacer la música que nosotros queremos y si a nadie le gusta, ya fue. Empezaron a hacer música y antes de contarte cuál fue el punto en el que fue catapultada la banda a hacer una banda de covers, a volverse lo que soy, un símbolo, una banda de alta performance de categoría mundial de soul rock, tenemos que hablar un poco de Justin Gaye. ¿Quién carajo es? Te preguntarás. Y yo me lo pregunté también. ¿Quién es Justin? Justin Bieber es un corredor de maratones. Pero además de eso, el chabón fue de los primeros, estoy hablando 2004, 2005, quizás un poco antes, pero esto es el registro que se tenía. El chabón tenía un blog de música. Ajá. Antes de el estrellato de las redes sociales. ¿Un bloque radial, como nosotros? No, era un blog, tipo, escribiendo reseñas. Un blog, ahí va. Y el loco hacía blog de música, porque en ese momento no había tantos blogs de música. Había que ponerle 12, y la mayoría era como alguien con LCD, diciendo, oh, qué flash este disco, no sé qué cosa. El chabón dijo, no, vamos a hacer algo piola, vamos a hacer una buena reseña. En un momento dado, su voz empezó a tener peso, y la gente leía su blog y decía, qué piola esta banda. Le llegó un material de Alabama Shake con lo que hacían. Dijo, bueno, voy a hacer una reseña, sin saber que después de esa reseña iba a haber un antes y un después en la banda. A la mañana siguiente de esa reseña, le explotó el correo a Brittany Howard con discográficas, propuestas, qué sé yo, y empezó a catapultarse a lo que sería hoy esta banda increíblemente. De hecho, en el 2012 recién debutaron con su primer disco, Boys and Girls. Y una de esas canciones, vos viste que a la Rolling Stone le encanta hacer esto de listas, los 100 mejores, la mejor no sé cuánto. Bueno, una de esas canciones de ese disco fue la mejor canción de 2012, se llama Hold On, que es la que vamos a escuchar ahora, Hold On. Y vamos a enganchar con otra canción de Alabama Shakes, ya de otro disco, que es mi favorita, es como mi toque personal para que lo vayan escuchando, se llama... No me gusta tanto la letra, quizás, pero me gusta lo que transmite la música. Es muy largo el nombre, boludo. Se llama Give Me All Your Love. Give Me All Your Love. Y me encanta esa canción, porque capaz representa, o al menos desde mi punto de vista, muy bien lo que es este como paradigma de lo que es el amor, como hay como una especie de inconsciente colectivo de lo que es estar enamorado. Sí. Alguna vez, creo que a esta altura todos nos enamoramos en un momento y vieron que es una garcha, es una verga. O sea, en un momento estás así como, no puedes pasar, soñás todos los días con esa persona, no sí, puedes, no, sí, te pensás todos los días, sopa, te reís solo en la calle y, oh, y también te haces ver, o sea, pensás psicosis, en qué la cagué. Bueno, como que tiene momentos suaves de amor, qué sé yo, dulces, y al mismo tiempo ese contraste de altos palpitares. Triste. Pero, y movimientos fuertes, ¿no? Como que esta canción ya empieza de por sí, Give Me All Your Love, con mucho contraste entre los sonidos fuertes, intensos, y lo suave y melodioso. Me así gusta. Que, si el señor director... Esperen, antes de que mandemos el temita de Pat, iba a decir, ay, Dios mío, Dios, de Britney, de Alabama Shakes. Acá Ro nos manda un mensaje y dijo, qué bueno el bloque de Patty, no lo despidan al muchacho. No, por favor. Pero hasta ya lo despedimos, la verdad que nos cansamos y vamos a ver si vuelve para el próximo programa. Yo no sé qué vamos a hacer respecto a este chico, la verdad. Y dice, chiques, una pregunta. ¿Alabama Shakes sigue activa? Porque yo vi muchas cosas de Britney en solitario. No sé si es en paralelo o se separaron. No, sí, tiene mucha razón, Ro. Quería dejarlo para el final, pero se separó en el último momento. Britney, digamos, ya venían con un par de discos. Y digamos que en el momento donde más se estaba consolidando el sonido de la banda, donde sí, digamos los músicos empezaron a acoplarse. El momento ahí de, claro, de la gloria. Me suena algo. Y es como... ¿Sí, no? Viste, en un momento dado la voz siempre se lleva el protagonismo, pero los músicos y la voz empezaron a acoplarse como un todo avasallador. En ese momento ya se fue. Y empezó a hacer su movida, experimentar un poco en solitario, que ya vamos a hablar un poco más en detalle, que es lo nuevo. Pero después... yo en particular no quería hablar de ese lado solista, quería hablar de Alabama Shakes y de esta canción, la mejor canción de 2012, según Rolling Stone, y la de Give Me All Your Love, que es mi favorita. Bueno, mandemos el tema. Ahí si el director nos... Así que preparen las orejas, asiste. Si tienen que parpadear, lo que sea, háganlo ahora porque se viene unos Give temazos. Me all your love. Dame todo tu amor. Oh, Bueno, eso fue a la dama Jakes. Y Brittany Howard. Brittany Howard. Que... Qué difícil de pronunciar. Me encanta, me encanta. No sé si les gustó, comenten ahí qué les parece. ¿Cómo se llamaba el tema, Tommy? Hold on. Hijo de... Me pone a prueba porque saben que mi inglés sí, es... Sí, sí, sí, a propósito. Le hace doler los oídos a Sophie, nuestra maestra en lingüística. Pero, en fin, ya nos vamos despidiendo con esta banda. La verdad no hay mucho más que decir, sino que siguieron sacando discos y siguieron consolidando su sonido de soul rock, blues, gospel. Y la verdad que es una banda que vale la pena darle una oreja de más. Quiero hacer un paréntesis, quiero hacer un subrayado, quiero hacer ahí como Tuki. Bueno, sobre adelante. Sobre Justin Gilde de no sé cuánto. El loco que terminó catapultando la banda con sí. su blog de música. Digamos, es un blog que todavía está vigente, ya no es un blog, es una revista de música llena de podcast, reseñas, entrevistas, que va desde el jazz, el blues primitivo, la electrónica seminal, el rock garage vintage, toda la movida. Y como abarca mucho. Abarca mucho, y nosotros acá en Cuarentena siempre hacemos el hincapié, generalmente nos importa mucho esto de agrandar el algoritmo musical, empezar a escuchar música nueva. Confundir el algoritmo, empezar a añadir cosas nuevas a nuestras playlists. Sin duda alguna. Y además hemos tirado un par de consejos en los capítulos anteriores. Seguramente en Instagram estaremos publicándolo más detalladamente, pero a la hora de escuchar música nueva hay plataformas como Forgotify, que vendría a ser el antagónico villano de Spotify, que justamente reproduce Forgotify todas las canciones que no se reproducían en Spotify. Es como un trabalenguas, pero es una buena opción. Y esta revista musical, te la voy a nombrar ahora y la vamos a escribir en breve, se llama Aquarium Drunkara. Aquarium. Y está muy viola para echarle una mirada, echarle una oreja, si quieren ahí a agrandar su oreja musical. Y mira, acá está. Aquarium Drunkara. ¿De dónde sacas estas cosas, vos, Tommy? La verdad, yo no sé. Soy todo un investigador. Y bueno, para cerrar un poco, quiero decirles que a la dama Jake se disolvió más o menos en el... Ponemos una canción triste, por favor. Sí, vamos a poner una canción triste. En el 2018-2019, justo cuando la banda se estaba consolidando, como hemos dicho hace un par de minutos atrás, cuando estaban logrando su sonido, cuando estaban ahí como teniendo más una huella digital de cómo iba a ser esta impronta, la cantante dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer la mía, quiero experimentar un poco, quiero hacer, viste, como experimentar ese lado. Y en el 2019, el año pasado, sacó su primer disco en solitario, llamado Jaime. ¿Por qué Jaime? ¿Tenés idea? Sí, Jaime es muy interesante porque es la hermana mayor de Brittany Howard, que murió de cáncer de retina. No. Y en los tiempos de Alabama, ¿no? Alabama Shake. Es como una gran inspiración para ella. Y el disco no es tanto como una dedicatoria o un homenaje a su hermana. Es más, en realidad tiene más que ver con Brittany. Pero sí, es como que le hace un guiño al recuerdo de la hermana. Y bueno, es un disco que si quieren escucharlo está muy bueno. Es experimental. De repente capaz que escuchás una canción que dicen, esto capaz que no sigue tanto el hilo del disco, pero es parte de la experimentación de un artista, ir buscando nuevos sonidos, y se logra mucho en este disco. De repente, si lo quieren escuchar, Jaime de Brittany Howard. Y creo que estaría muy bueno despedirnos con una canción que ella le hizo a su hermana en los tiempos de a la dama Jakes. Se llama On Your Way. Y ya sé que estás pensando, loco, me vas a tener una pálida, una depre ahora. Y bueno, pero, sí, loco. Pero yo creo que lo escuchen altibajos para ir cerrando ya con esta gran artista, que sin duda va a dejar mucho que hablar en sus próximos discos, y que no está de más tenerla en una playlist. Así que On Your Way. Mandale mecha, pero como vos sabes, Davis. Thank you. Tengo algo importante que decirte, Tommy. Acá me dicen, cabe destacar que la hermana de Brittany no se llamaba Jaime, ¿qué? Se llamaba Jamie, pero bueno, ah. O sea, así se pronuncia. ¿Quién lo dijo? Sophie. Lo dijo Sophie. Acá bueno, toda la, Jamie. Nos encanta el fito acá, Jamie, nos Jamie. Encanta. Jaime le mandó, claro. Jaime o la hermanita. El hermano Jaime. Ese nombre, aparte, porque era parte de, es muy de la sección como humorística del programa. Está bien. Me puso tal cual, tiene un re aire a Lichi Patti Smith. Es que es verdad, vos la tenés que ver, vamos a buscar acá una foto. Fotito. Es muy parecida. Capaz que Lichi nos está escuchando y nos va a mandar a la mierda, porque encima también le hemos dicho que es parecida al flaco Spinetta, así que. Bueno, pero qué bueno pareces a esa gente igual. Sí, es parecida a Grosses. Mirá. Para, mirá esto, no. Mirá esto. Es muy parecida. Ey, bueno. Tiene un aire. Jaime Altozano con ellas. Claro. Jaime Altozano. Este. Siempre va a haber un desliz en inglés en este programa. Mirá, estamos viendo una foto acá de Patti Smith y realmente se parece a nuestra profe de biología. qué loco eso, ¿eh? Dicen que hay en el mundo como 6 idénticos a vos. A vos. En todo el mundo. Quizás. A vos. Y a vos. Es muy loco eso, ¿eh? ¿Hasta qué punto? Ni siquiera somos originales en físicamente, ¿te das cuenta? Una mentira. Es toda una mentira. La belleza hegemónica es toda una mentira. Y encima, viste que hay una nueva tecnología que te permite reproducir exactamente el rostro de famosos o cualquier rostro, incluso la voz de alguna persona. ¿Cómo sería reproducir? O sea, tipo un filtro de Instagram. Ah, claro, sí. Pero el rostro. Sí. O sea, como que hay una inteligencia artificial que va estudiando los distintos rostros de todos los humanos y en base a eso, como que va aprendiendo cómo son los patrones de los rostros. Me da miedo. Y va creando rostros nuevos o va copiando rostros de famosos. Por ejemplo, hay una movida acá, tipo Black Mirror, que a la hora de hacer publicidad, no sé, de un perfume, lo que sea, en vez de contratar a una persona real, contratan un rostro que no existe, que fue creado por un algoritmo, una inteligencia artificial, y nada, sale mucho más barato que si contrataran a una persona real. ¡Estás jodiendo! Posta, es increíble y terrorífico. Es re Black Mirror, hay una película sobre eso. La película esta, o sea, no es una peli, es un capítulo de Black Mirror que actúa Miley Cyrus, que también es como que hacen un holograma de ella. Es una locura. Y eso, eso de los hologramas también se está dando. Tipo, no sé si hay un personaje en Japón, no sé cómo se llama ahora, pero eso también es un holograma. Hay recitales con ese holograma y tiene como una voz específica. Incluso vos puedes descargarte la voz de este personaje y hacer canciones, ¿viste? Y es como una estrella. Y no existe. Y tiene un montón de discos, de todas maneras. ¡Qué carajo! No, sí. He visto artistas así. Bueno, artistas. Personas, hologramas. Robots que por Instagram. Tienen perfiles de Instagram como si fuese una vida común. Como una vida cualquiera, humana. Es un bajón, porque vos te podés a pensar, tipo, 1984... Es muy parecido. ¿Cómo podrían llegar a manipular las noticias? Tipo, ¿qué pasaría si...? Nos estamos poniendo conspiranoico ya, ¿no? Pusieran a Donald Trump con su voz y su rostro exacto diciendo, X cosas con polémicas. Está llegando un misil a Argentina, dice. De hecho, cuando se empezó a implementar esto de la inteligencia artificial con los rostros, hubo unas denuncias al principio porque en páginas pornográficas se ponían rostros de actrices, Emma Watson, Scarlett Johansson. ¿Qué? Se armó un revuelo. Bueno, se pusieron ahí a restringir un poco, pero andás a ver qué tanto se restringe esas cosas. Y no sé, o sea, supuestamente es ilegal usar la imagen de alguien. Opa, sonó ahí de algún mensajito. Es ilegal usar la imagen y el rostro de alguien sin su permiso y sobre todo si estás lucrando con eso. Pero bueno, no sé, ya ahí necesitamos abogados. Alguna vez estaría bueno traer alguna abogada para que venga a hablar, ¿no? Me gustaría. Sobre todo con este tema de lo de la legalización de la marihuana para uso medicinal y eso, capaz que cuando queramos tocar ese tema estaría bueno traer a alguien que sepa de leyes. Me encantaría y creo que hay gente acá en la zona que realmente puede darnos un poco más, echar un poco más de luz en estas cosas nuevas, en estas movidas. Tuve un eructo atravesado, pero lo retuve bastante bien. Estás vivo. Sí, sí. Después le decimos a Sinchi, che, loco. Claro. Pobre Sinchi. Bueno, sigamos con música. Sigamos con la música, bueno. Como siguiendo la línea, para nos vamos a situar en donde estamos, porque si bien hay tres personas que nos están viendo por Instagram y hay algunas personas que nos están escuchando online, capaz que hay alguien que recién se cuelga y no entiende nada, somos dos personas hablando en un micrófono sobre cosas completamente diferentes. Hashtag irse por las ramas. Hashtag irse por las ramas, hashtag cuarentennials. Estamos acá en el programa de Radio Cuarentennials por radioroja.com.ar. Pueden escucharnos también al aire por la 90.1. Si quieren participar del programa, si quieren que pasemos un temita, que ahí ya hemos anotado un par que nos estuvieron pasando, pueden mandarnos su mensaje al 3548-572403. Ahí va. Ese chorus me gusta. Está ahí. Y nada, estamos hablando un poco, hoy es un programa especial porque estamos nombrando a mujeres dentro de la música. Y no sé si fue coincidencia o fue organización, porque la verdad que ahí me perdí, pero son tres mujeres dentro del rock. No sé si fue a propósito o no, pero son tres mujeres rockeras en las que estamos presentando hoy. Sin duda, queda ahí. Estuvo más planificado que el plan Cóndor. Esto está todo, pero recontracalado, no tienen ni idea. Acá no escatimamos en profesionalismo, esto va de lleno, como una investigación muy periodística. Igual, fuera de joda, esto se está poniendo cada vez mejor. Estamos ahí como puliendo nuestros errores. Igual diamante en bruto. Pero es muy divertido y yo me la paso muy bien acá en el programa, así que ¿me la pasó bien, David? Chiques. Sí, obvio. No sé si se notó mucho que lo pasé. Eso, bajame los agudos ahí. Yo, aquí el tonito. Estoy ocupado. Claro, porque no, los que no conocen, David es el que está ahí cocinando detrás, el que prepara los temas, el que tiene ahí una intuición. Claro, el que recibe los mensajes, tiene que descargar los temitas que le pasan. Vendría a ser el pilar de toda esta cuestión, esos héroes de, viste, detrás de la noche, una especie de Batman en la radio. Lo decimos medio en joda, pero también medio en verdad, aunque no lo crean, para mí es parte importante del equipo. Y bueno, va a estar poniendo estos temas de esta nueva artista que vamos a estar nombrando, que Luna va a estar acá informándonos. Acá me mandaron un mensaje que dice, dejen de dar miedo, che. Vamos a tirar acá. Nos pusimos porque medio conspiranoico, sí. No, bro. Pero bueno, todo puede pasar, hay que googlealo, googlealo, no te creas todo lo que decimos acá, vos googlealo que es terrorífico. Ah, claro, porque Google es re confiable, ¿no? En realidad, tenés mucha razón. Creo que, viste, vamos a, como para poner un poco de contexto, cuando hablamos de Google es el 30%, 33% más o menos. De lo que hay en la red. De todo lo que hay en la red. Claro, sí, es una cagada. Realmente uno dice, bueno, soy libre, tengo como libre albedrío en Google, investigo lo que se me canta. Y en realidad hay un 70% que nos estamos perdiendo. Onda, Deep Web, toda esa movida. Ahí está todo. Que uno capaz relaciona a Deep Web con, bueno, asesinatos en público, toda la matufia, contratar sicarios, narcotráfico. Hackers, y sin embargo también están, no sé, científicos publicando algún contraarchivo, viste, o gente así de ese palo que no quiere ser hackeada, o al menos no quiere ser tan pública. Creo que igual podés hackear la Deep Web, pero es muy loco que siempre creemos que tenemos libertad y sin embargo nos eligen, digamos, hasta dónde. El contenido, eligen lo que tenemos que ver, lo que tenemos que escuchar. Claro. Igual está bueno saber, para quienes estén escuchando, que, nada, por ejemplo, la Radio Roja, que es por donde estamos saliendo, pertenece a una red nacional de medios alternativos, que es, bueno, justamente nacional de acá de Argentina, y pertenecen un montón de radios, diarios, incluso algunos programas de televisión, por lo que tengo entendido, Antena Negra pasada por canal ahí al aire de televisión. Entonces, hay alternativas, también hay buscadores de internet alternativos, hay software alternativo, acá quizás... Informate un poco, Rey, o sea... No, pero está bueno saberlo por si queremos informarnos de otro lado, qué sé yo, ponele, a mí me pasó de buscar, no sé, una película para ver o un libro para descargar, y en Google no está, y te dice no, porque los derechos de autor y bla, bla, bla. buscas en cualquier otro buscador, por así decirte, este DuckDuckGo. No, tenía. Bueno, y lo encontrás. ¿Y no rompe con los derechos de autor, ponele? Claro que rompe con los derechos de autor. Como para hacer énfasis y... Bueno, pero bueno, está. Aguante los piratas. Está ahí. También de repente hay como una página que puedes entrar en Google, se llama Library Genesis, que son unos locos universitarios, no sé, que se encargan de subir un montón de PDFs, quizás de pago, como mucha data, mucho PDF, muchos libros que capaz tenés que comprar. Esto es un datazo, ¿eh? ¿Estás escuchando? Library Genesis. O sea, ¿tenés un libro que querés cargar y no podés? Anda ahí. Library Genesis. Sí, son los rusos y tuvieron un par de demandas, pero igual no pasa nada. Podés entrar y descargarte. Encantó. O sea, datazo. Che, acá Juan Martín, mi padre, nos mandó un mensaje diciendo que está también el portal de noticias alternativas Unread para informativo diario, por si quieren leer las noticias y comparar con otros diarios, que siempre se van a encontrar con algo muy diferente. ¿Cómo se escribe? Unread. Unread. Mira, anotado. Sí. Y bueno, acá en la radio está el informativo todos los días, todas las semanas, el aguante informativo que hacen Juan o Maripi o los dos juntos, depende del día. ¿Te gusta esta data? Rey, reina, compartilo. Porque mira, te voy a tirar otra datita más. Hablando de navegadores alternativos, te hace el Ecosia. ¿La tenés a Ecosia? Mirá, Ecosia. Si quieres googlear un toque, no creo, no sé, ahora no puedo especificar muy bien, pero la nota es esta. Cada vez que googleás ahí... Ah, no. Mirá, ¿qué dice? Es un motor de búsqueda en internet con sede en Berlín, Alemania, que dona aproximadamente el 80% de los ingresos que recibe a diferentes organizaciones sin ánimos de lucro de todo el mundo relacionadas con la reforestación. Tiene el objetivo de plantar 1.000 millones de árboles antes del 2025. ¡Wow! Cada búsqueda es un árbol. Acá dice Ecosia, el buscador que planta árboles. Me gusta. Bueno, ya quitando un poco esto de la datita, vamos a volver a lo que estábamos. Así. Ahí vuelvo. Ahí renazco. Esperemos un toque. Bueno, volviendo a la música, que es como el tema. Es el, digamos, el centro gravitatorio. Está bien. Volviendo a tierra. O volviendo al cielo, no sé. A la persona que voy a presentar hoy se llama Susi 4. ¿Y qué dicen por ahí? Claro que rompe los derechos de autor. Y sí. Bueno, yo soy el vocero de los ignorantes, por si hay alguno ahí que nos anima a preguntar. A ver, acá también nos pasaron otro navegador. ¿Te das cuenta que no puedo? Porque esto es muy interesante. Me gusta acá la retroalimentación. Pasen data, pasen buena data. Medios alternativos, navegadores. Acá dice Juan Martín. rnma.org.ar es la página de la red de nacional de medios alternativos. Ahí van a encontrar un montón de medios diferentes. Y bueno, las noticias también, entre otras cosas, que están muy interesantes. Siempre se hacen encuentros nacionales, donde hay un montón de talleres. Vienen hackers y vienen personas a hablar sobre audiovisual. Ah, no me digas. Y es muy interesante, la verdad. Yo he asistido. rnma.org.ar. Y después pone acá que está Midori, que es un navegador libre que protege la privacidad. Mira vos, ahí tenemos otro. ¿Te interesa esta data? Probablemente hagamos unas publicaciones en la cuenta de Instagram como siendo más objetivos, tirando esta data puntual. Habría que tener un lugar donde anotemos todo, ¿no? Porque si no, la gente es como que pasa su programa y... Capaz que no tenés lapicera, decís vos que piola y se te olvida la semana. Vamos a tratar de publicar, vamos a ver si te armamos alguna movidita tirando data copada sobre estos medios. Comentá por ahí si te copa la idea. Y entre todos armamos una comunidad donde no nos quedemos en lo que nos muestran simplemente y en estas barreras que quizás nos pone internet creyendo que somos libres. Oh. Grande sistema, pero vamos a ir con una música. Bueno, sí, seguimos con Susi 4, que es la última artista de la noche. Ya nos estamos casi despidiendo. Bueno, esta artista, te voy a ser sincera, no, tampoco la conocía. Y sí la he escuchado nombrar por varios otros artistas. Es muy importante dentro de lo que es el rock femenino. ¿Por qué? Porque es una de las primeras en subirse a un escenario, cantar, ponerse ropa de cuero brillante, con un peinado medio así mal cortado, con un flequillito rolinga, y tocar el bajo. Ah, es bajista. Bajista y cantante, cantante, muy buena cantante. Es una chica que nació en Detroit, Estados Unidos, con una familia, bueno, que en general todos eran músicos. Su padre era músico, y cuando ella era pequeña, cuando tenía, no sé, 8 años, ya la puso a tocar el bongo ahí en la banda, así que medio que... Ya tenía como una influencia. Exacto, tiene una influencia, y bueno, tiene hermanas también que también hacían música, y hicieron una banda todas juntas, que no prosperó mucho, la verdad, la banda de ellas. Pero parte importante del crecimiento. Pero fue, claro, fue, digamos, su lanzamiento hacia el rock, porque hacían rock, y su lanzamiento como mujeres, era una banda completa de mujeres en los años 70, que eso no era común. Y bueno, claramente esto, a ver, se repite, y lo vamos a repetir cada vez que nombremos a un artista, sobre todo si es estadounidense, no fue escuchada dentro de su país, digamos, no, la gente no solía comprar sus discos, y sí tuvo éxito quizás en otros países. Esa pasa siempre, loco. Eso es muy loco, es muy loco. El local está para los gente, y después afuera como que hay menos prejuicios, y te prestan ahí una oreja para abrir un poco el panorama, loco. Bueno, se le acercaron con una propuesta de... Bueno, un productor, ¿no? O sea, se acercó, le dijo, che, me gusta ahí cómo cantás, lo que haces, tengo esta propuesta, que te gustaría ser solista, ¿viste? Como el típico productor, ¿viste? Que se acerca ahí, te tira la data, como te tira el aguijón. Gira mundial, no sé qué. Y esta Susie se fue para Reino Unido, se mudó, y ahí es donde comenzó su carrera como solista. Que bueno, no fue solista del todo, porque tenía sus músicos. Claro, sí, sí. Pero bueno, el nombre de la banda era Susie 4, ¿no? Claro, eran sus temitas. Exactamente. Los temas, igual, en un principio ella fue compositora, pero después consiguieron a dos personas que le iban componiendo las letras y ella se encargaba de la música, más que nada. Y con esto ella lanzó ahí, tuvo sus primeros pasos dentro de lo que son los hits. Vamos a ir con el primero, que se llama... Ken de Ken, está ahí, anda ahí, ahí me dicen que sí. Ken de Ken, tipo Ken de Barbie. Ken de Ken, no. No sé exactamente si está Sofía ahí, que es la traductora oficial del programa Quarentennials. Sí, se sí. Llama Can de Can, o sea, Can, T-H-E, Can. Can puede ser Can de perro, pero también Can es poder. I can, you can. Yo puedo el perro, algo así. Ah, tenemos mensajes. Poder, el poder. Poder. ¿Quién sería? Tenemos mensajes. Por favor, que alguien que sepa inglés. Pero, ¿qué dice acá la gente? Dice Ro, me encanta todo esto, déjenlo en algún lado, porfa, sí. Sí, nos vamos a tener que encargar de dejar todo esto anotadito en algún lado, porque también, o sea, nosotros mismos nos vamos enterando de cosas que el otro sabe, claro, acá al aire. Tenemos datita acá. Así que... Tenemos que anotar todo esto. Data terrorífica, pero también data muy copada para ser conscientes de cómo viene a mano. Habría que ver cómo ya vamos a organizarlo eso. No sé, quizás es buena que quienes estén escuchando nos digan cómo prefieren que les dejemos el material. Si prefieren que lo vayamos posteando en Instagram y lo dejemos ahí escrito, o si prefieren, no sé, que pasemos... Upa. Que pasemos un drive, capaz, con la info. No sé, me ha olvidado el drive. A mí es multiplataforma. Puede ser. Onda, ya lo vamos a ir decraneando, pero me parece muy interesante. Bueno, vamos con Susie 4. Ken de Ken. Escuchen esta bajista. Thank you. es Susy 4, gente. Estuve investigándola un toque, obviamente, antes de hablar hay que informarse. Y ¿en serio? Pensé que había improvisar acá. Y bueno, un poco de todo, ¿viste? O sea, tampoco te voy a mentir. Es una tertulia. Es una tertulia, pero nos gusta leer. Nos gusta saber de lo que hablamos, sobre todo porque así hay un ida y vuelta copado y seguramente la gente que esté, que no lo sepa, puede llegar a conocer cosas nuevas. Susy 4, no estoy del todo segura si es ella la que lleva ahí, digamos, la dirección de todo esto, pero en 2019 salió un tráiler de un documental donde ella sería la principal. O sea, el documental se llama Susy 4. Ah, como para ser más simpático. Susy Q. Y están hablando las de Runaways, o sea, Joan Jett, habla Blondie, hablan un montón de mujeres y también chabones que formaron parte de la industria musical y que compartieron con ella, y habla ella también, porque ella está viva. Porque viste que uno siempre flashea que esta gente, claro, sí, capaz que la quedó, dejó un legado, pero no, y... no la quedó. Susy está más viva que nunca, sí, y sigue tocando. ¿Está viejita? Está bien. ¿Paciente de riesgo? No, yo la vi tocando hace poco en los escenarios, pero como una diva. Ah, ya. Y junto a su segundo esposo. Shakes. Sí, sí. No sé si tanto, pero... Howard. La verdad que la Brittany me gusta bastante. Susy 4 me parece que es más como un rock... un poco más antiguo, quizás. No sé si mezcla tanto con el jazz, etcétera. Claro. Me parece que es un poco como rock, medio punk. Claro, sí, sí, se escuchó ahí. Y nunca salió de eso, por lo que la escuché. Si alguien escuchó mucho más a Susy 4, que me corrija. Pero bueno, es increíble cómo esta mujer sigue teniendo la misma energía en el escenario. Y creo que una de las cosas que más cautiva de ella es eso, su interpretación en el escenario, sobre todo al ser una de las primeras mujeres en subirse a un escenario y tocar un instrumento, que encima el bajo, o sea, el bajo es uno de los instrumentos más subestimados, pero y, sí, infravalorados totalmente. Sin duda, loco, hay un bajista ahí que defienda su honor, porque yo tenía ese problema antes, o ese prejuicio de decir de los bajistas, viste, solo de bajo nadie lo escucha. Es muy de guitarrista, lo admito, pero hay que reconocer que un buen bajo es clave en una banda. Uf. O sea, es el primo de la batería y están ahí. Bueno, no sí, quiero seguir defendiendo la organización de bajistas, sí, pero sí. Pero bueno, ¿cómo sigue esto de Susy 4? Bueno, esto sigue con ella, digamos, es un poco triste. No porque haya tenido un mal desenlace ella como persona, sino como carrera. Porque, bueno, claramente su país nunca le dio la bola suficiente. Digamos que tuvo que poner unos 4 hits más escuchados, que van a ser 3 temitas los, o 4 los que vamos a escuchar, aparte de que ya escuchamos. Y no, tuvo éxito quizás ponerle en Australia, en Portugal. Portugal, ¿entendés? Países que ni siquiera hablan la misma lengua. Y... qué lindo. Y en Estados Unidos no. A ver, tuvo éxito, vuelvo a decirlo, pero con un tema. O sea, no es una persona que haya sido tan reconocida como lo debería haber sido, quizás. Y eso es lo que pasa continuamente con las mujeres en la música dentro de la historia. Por eso también me encanta esto de que ella hoy en día esté hablando de esa historia. Igual que Joan Jett, igual que todas las demás que nombré. Como que se encuentra esto mismo de que años después ellas vuelven a contar la historia desde su punto de vista y como que son visibilizadas mucho eso. Después, digamos. Son visibilizadas recién ahora estas mujeres y eso me parece un garrón, pero también es algo bueno que pase. O sea, mejor tarde sí, que nunca, ¿no? Pasa mucho con las mujeres, también con los chabones. Hay un par de bandas tipo Brian de Lander que recién ahora se la están reconociendo, que ya vamos a hacer una... Me encantaría hablar de la banda Badfinger, que es de la... Ustedes vieron el Club de los 27, bueno, es la historia más triste del Club de los 27. Y fue muy... se catapultó de vuelta porque en el capítulo final de Breaking Bad sonó un tema de Badfinger y se los empezó a escuchar de vuelta. La verdad que es una banda que vendrían a ser los segundos Beatles. De hecho, fueron apadrinados por ellos. Y nada... no vamos a hablar de ellos en particular hoy, pero como para más o menos concientizar esto de, sobre todo con las mujeres, de la falta de visibilidad que se les da y que recién ahora se las puede llegar a considerar. Sí, por eso también intentamos dentro del programa siempre mostrar ese lado. No sé si, o sea, primero que nada porque es necesario, o sea, más allá de que estamos en el siglo XXI, hay un montón de cosas que siguen retrógradas en nuestra sociedad. Y segundo porque nos estamos perdiendo de cosas muy, muy zarpadas, dejando eso de lado. Y descubriendo un mundo casi nuevo, quizás, para nuestra generación, que es bastante antiguo en realidad, pero que es muy importante. Sobre todo para las mujeres, para las pibas más chicas, quizás que estén comenzando con su música, si estás buscando alguna referente, porque, no sé, personalmente me pasó de empezar en la música y encontrarte con que, ¿a qué mierda escuchás? ¿Entendés? Que vos digas, bueno, hay esperanza, algo voy a poder hacer, alguien llegó a hacer algo, alguna mujer la fueron a escuchar, digamos. ¿Y con cuántos nombres te puedes llegar a encontrar dentro de Argentina? Lucas Satía, Marina Bertoldi. Hoy en día hay más, pero antes no, sí, estaba complicada la cosa. Estaban, no sé, Fabiana Cantilo, estaba Celeste Carballo, Italy Sarasu. Hay, pero es difícil encontrar. De repente, si la audiencia le interesa escuchar música nueva, sobre todo música de mujeres que, como decimos, no son tan visibilizadas, hay un par de atajos para llegar a esta música. Hay un programa en el canal de Encuentro llamado Sirenas, que son creo que 7 capítulos, que va como haciendo un repaso cronológico de cómo fue la historia de rock en la mujer, ¿no? Desde el principio, con Viudas e Hijos de Rock and Roll hasta Lucas Sativa. La verdad, muy piola. Creo que vos en un momento habías mencionado un podcast. Sí, de Barbie Recanati, Mostras del Rock, está muy bueno también. No sé si habla tanto de música nacional, pero habla un poco de todo, de las mujeres desde el principio. O sea, son 8 capítulos o 10 capítulos en los que te hace un recorrido muy bien relatado. Es buena escritora. Y nada, es muy interesante. No te muestra quizás todos los temas completos o todo lo que quisieras, pero te deja ahí picando como para que vos vayas al buscador y busques esa persona y te la quieras descargar y la escuches. Y eso es lo importante, ¿no? Fabiola. Así que, bueno, ahora vamos a ir con un tema que me llamó la atención cuando la estuve buscando, que se llama Your Mama Won't Like Me. A tu mamá no le voy a gustar. Que bueno, auténtica, si se fijan un poco en la letra, como que la chabona dice, no me lleves a tu casa porque a tu mamá no le voy a caer bien. No soy la clásica ninfa del bosque que se acicala en el colchón. Definitivamente no. Así que vamos con ese temita que está muy, muy, muy, muy, muy bueno. I'll be the devil. your mama won't like me. No, your mama won't like me. Your mama won't like me. Your mama won't like me. Your mama won't like me. Bueno, ahí con el fundido de salida termina el temita Your Mama Won't Like Me de Susy 4. ¿Qué te pareció? se nos está pegando el locutor hace rato. ¿Está bien? Ese bajo potente. ¿Viste? Ella canta y toca eso a la vez. Yo esas cosas las admiro demasiado. Sí, me la imagino moviéndose en el escenario acá para allá. Increíble, bailando, o sea. Sí, tiene actitud que viene mucho esto de la influencia punk. Porque tiene algo de eso. O sea, capaz que este tema no, pero los anteriores tenían. Porque si el punk no es actitud, la verdad que no sé qué es. ¿Y qué es? Claro. Susy se hizo más conocida después de haber hecho un temita con Chris Norman, que es otro músico, que se llama I Need Your Love. Y bueno, ahí aparecen los dos también en la tele bailando. Es una canción bastante romántica y ellos como que medio la teatralizan. Ah, sí, así se miran así. Es muy divertido. Si quieren verla y no solo escucharla, pueden buscarlo por YouTube. Está muy bueno el videito. Sí, sí, sí. Es una dupla ahí. Son dos personas y un solo micrófono. Ah, como abrazaditos. Como están así, chapando el micrófono. Claro, algo así. Es muy bueno. Y nada, acá lo que le estaba comentando al Tommy detrás de escena es que, por lo que vi acá en la nota de su biografía, dicen que, bueno, curiosamente, logró la fama en su país natal en el 77 como actriz en una serie de comedia, por ejemplo. Creo que esa gente como que es re ecléctica, ¿no? Como que es como actriz, bailarina, músico, qué sé yo, y en algún lado llegas a tener un reconocimiento y ese reconocimiento se va vinculando con tus otras facultades. No puedo evitar pensar en Rada. Radagast, bueno, sí. Que el loco, bueno, parece que todo lo que hace lo hace bien. Pero no estamos hablando de Radagast, estamos hablando de Susy 4. Sí, ella en la década de los 80 grabó discos, grabó Rock Hard y Main Attraction, después Susy Q y bueno, otros álbums. Así que si quieren investigarla, tienen para rato con ella. Continúa actuando en directo, recordando sus tiempos de gloria, con la ayuda de su segundo marido, promotor de conciertos alemán, Rainer Haas, con el que reside en Bretaña, el país que la convirtió en influyente estrella del rock femenino. Bueno, para quienes quieran investigarla, ahí la tienen, Susy 4, con Q. Nos vamos a ir con temitas de ella y con los temitas que nos han pedido al programa. Sí, está que explota la bandeja ahí. Sí, sí, sí. Nos vamos despidiendo, ya vamos cerrando con este programa. Estuvo muy bueno, la verdad. Yo la pasé bien. Bueno, ¿pasaste bien, David? Sí, un poquito colgado, pero sí. ¿Colgado? Un poquito. ¿Qué le pasa? ¿Qué otra, David? Claro, ¿qué hiciste? Claro, la pasó bien, Dios. ¿Estuviste trabajando? Sí. ¿Trabajando como un esclavo, como dice Homero Simpson? No tanto. Está bien. Bueno, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Y no mucho más, decirle buenas noches a los oyentes. Y que si quieren pasarse por la página cuarentena, vamos a estar en estos días publicando un poco, sintetizando y pasando en limpio toda esta data de los navegadores, alternativos, de esta música, de cómo romper el algoritmo, de playlist. Todas las canciones nos recomiendan, más que ahí, vamos a estar ahí gestionando. Así que nada, un saludo grande y decirles muy buen miércoles y futuro jueves. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 con posiblemente Belu de Pink Wasted. Así que estén ahí atentís con ese miércoles, ¿eh? Nos vemos, les mando... ¿Quién te dice? Se sortea una cerveza, ¿no? ¡Apa! ¿Quién te dice? ¿Una cerveza artesanal? ¿Quién te dice? ¡Qué rico! Bueno, listo. Lo prometió, ¿eh? Lo dijo. No, lo prometí. Lo dijo. Ojo. Está grabado. Bueno, me va a hacer un nativo. Y una para sortear y una para los, digamos, los locutores. Ya vamos a gestionar ahí. Ya se voy a hablar ahí con mis... Está bien. Bueno, listo. Entonces nos despedimos. Nos vemos en el próximo programa. Gracias Tommy, gracias David, gracias Toby, gracias Juan por estar ahí. Nos vemos un próximo miércoles en Cuarentennials por Radio Roja 90.1, radioroja.com.ar. Hasta pronto.